Ok, ahora sí, damas y caballeros, otra vez transmitiendo en vivo desde aquí, desde el estacionamiento de Carrefour, desde mi estudio automóvil, desde mi auto estudio móvil, para otra edición más de este fabuloso, fantástico podcast de productividad, pero productividad en pantuflas, ¿sabes? De esa productividad de entre casa, de esa productividad que nos sirve a todos de alguna manera, de esa productividad que todos podemos aprovechar. Hoy te quiero hablar acerca de las distracciones, distracciones que son ni más ni menos que las que nos distraen de nuestro trabajo habitual. Y es por eso que tenemos que desactivarlas, es por eso que tenemos que sacarlas de contexto para que no influyan. No sirve solamente con no prestarles atención, porque por algo son distracciones. O sea, nos van a terminar distrayendo, al fin y al cabo, por más que nosotros intentemos no prestarles atención. ¿Ok? ¿Se entiende? Voy a entrar de lleno en el tema para no extenderme demasiado en la introducción. Cuando uno se pone a trabajar, realmente, cuando uno se sienta a querer terminar determinado proyecto, no cuando uno se sienta a la computadora, no cuando uno está delante del ordenador, no cuando uno está, recién comenzando, recién calentando, recién de alguna manera entrando en clima, no en ese momento, sino cuando uno va a dedicarse de lleno a la actividad que tiene que dedicarse, a la actividad que tiene planificada para ese día, o a una de las actividades que tienen planificadas para ese día, hay que desactivar cualquier tipo de distracción. O sea, cualquier cosa que nos pueda llegar a interrumpir el tiempo que nosotros tenemos destinado a esa tarea, hay que desactivarla. No podemos, de alguna manera, esperar a que esa interrupción no se produzca, porque cuando nosotros esperamos a que esa interrupción no se produzca, es justamente cuando aparece, justamente cuando, por la ley de Murphy, de que cualquier cosa que puede llegar a salir mal va a terminar saliendo mal, es que nosotros, cuando queremos que nadie nos interrumpa porque vamos a efectuar una tarea para la que necesitamos demasiada concentración, es justamente ahí cuando viene alguien y nos interrumpe. Justamente cuando menos tiene que ocurrir es cuando más ocurre, ¿sí? Entonces no podemos permitirnos que, o sea, no podemos permitirnos la duda, no podemos permitirnos la posibilidad de que haya alguna distracción, no podemos dejarlo al azar, porque cada vez que alguien nos interrumpa, nos va a sacar de foco, nos va a sacar de la concentración que necesitamos para cada una de nuestras tareas, y no vamos a ser productivos, porque vamos a terminar tardando el doble o el triple. ¿Por qué? Por un montón de cosas, por esta cosa de precalentamiento que necesitamos, que yo lo bauticé el precalentamiento del emprendedor, que necesitamos para ponernos en clima, como para enfocarnos en la tarea que vamos a hacer. Eso es una pérdida de tiempo considerable. Si nosotros tenemos 2 horas destinadas para determinado proyecto, por ejemplo, no sé, tenemos que diseñar una página web, entonces vamos a destinarle 2 horas para terminar con el primer boceto. Perfecto, vamos a hacer 2 horas para terminar con el primer boceto. Seguramente la primera media hora va a estar desaprovechada. O sea, no va a estar desaprovechada. La vamos a perder porque va a ser parte del precalentamiento, ¿sí? Podés buscarlo en episodios anteriores. Te dejo el link ahí abajo en las notas del programa. El link tiene que ver con el artículo, ¿sí? Donde hablamos del precalentamiento del emprendedor. La primera media hora va a estar totalmente desaprovechada porque va a ser, como te digo, no desaprovechada, perdón, me expreso mal. O sea, la media hora no la vamos a poder aprovechar como corresponde, como si vamos a poder aprovechar la siguiente hora y media, porque esa primera hora va a ser parte del precalentamiento, vamos a estar recién entrando en clima, vamos a de alguna manera funcionar diferente, vamos a funcionar más despacio, no vamos a ser tan creativos y demás. La última hora y media, o sea, lo que resta del tiempo que nos propusimos, es cuando nosotros realmente vamos a funcionar mejor, cuando se nos van a ocurrir más ideas, cuando vamos a estar más afilados de alguna manera, porque ya estamos en clima, porque ya estamos concentrados, porque ya estamos metidos de lleno dentro del proyecto, ¿sí? Toda esa media hora primera fue la que necesitamos como para terminar de meternos, ¿ok? Si nosotros, en ese momento, dentro de esa hora y media que estamos súper concentrados, damos la más mínima posibilidad a ser interrumpidos, una vez que nos interrumpan, una vez que nos sacaron del foco, una vez que nos sacaron la concentración del proyecto, después vamos a tardar otra media hora en ponernos en clima. Entonces, de las 2 horas, por más que sea una distracción de 5 minutos con una llamada telefónica en la que, alguien de nuestra familia nos informa, nos llaman para decirnos que compremos pan a la vuelta para casa. Perfecto. Vos decís, son 5 minutos nada más, no es la gran cosa. No, son 5 minutos, pero después vas a necesitar otra media hora como para ponerte en clima, como para volver a enfocarte en el proyecto. Quizás no sea tanto lo que vayas a necesitar, o sea, quizás no sea otra vez media hora. Todo eso va a depender directamente de la cantidad de tiempo que estés fuera del proyecto, de la cantidad de tiempo que estés desconcentrado, de la cantidad de tiempo que estés distraído. A lo que voy, si después de la llamada vas y te haces un café y después del café empezás a revisar redes sociales y te distraes, no 5, sino 10, 15, 20 minutos, cuanto mayor sea el tiempo de pausa, cuanto mayor sea el tiempo de distracción, más después te va a costar volver a entrar en clima, más te va a costar volver a enfocarte en el proyecto. Entonces, qué sé yo, vas a tener, no sé, como máximo, espero, ¿no?, que como máximo, dependiendo de la tarea y depende de cómo funciones vos, pero otra media hora de concentración. Entonces, de las 2 horas, vas a restarle media hora en principio, cuando ya creías que estabas súper concentrado, cuando pasó 1 hora te distraen porque te suena el teléfono, te distraes 5, 10, 15 minutos por una llamada, por otro tema que trataste, porque justo aprovechaste y te hiciste un café y chequeaste WhatsApp porque tenías un mensaje. La mente se fue para otro lado y cuando te volvés a sentar, que pareciera que habían pasado 15 minutos nada más, en realidad no habían pasado 15 minutos, en realidad había pasado muchísimo más tiempo. ¿Por qué había pasado muchísimo más tiempo? Si bien 15 minutos reales habían pasado, en realidad era como si hubiera pasado más tiempo, porque otra vez ibas a necesitar tiempo para enfocarte, otra vez ibas a necesitar ese precalentamiento para volver a la tarea y para volver a rendir un 100%. Entonces, de alguna manera, de las 2 horas, restaste media hora al principio para enfocarte, 15 minutos para atender la distracción y 15 minutos más para volver a enfocarte otra vez. Entonces, tenés 1 hora menos. Al fin y al cabo, de 2 horas terminaste trabajando 1 hora y obviamente eso no es productividad. Es 1 hora totalmente desaprovechada, ¿ok? Si bien la hora de precalentamiento, si bien esa media hora en la que arrancás y de alguna manera tenés un avance en el trabajo, se puede aprovechar, no es el avance concreto, no es el mejor avance, no es el momento en el que estás rindiendo de la mejor manera. De alguna manera a mí me pasa cuando estoy editando algún video. La primera parte, o sea, depende del tiempo que me ponga para trabajar, ¿no? Pero la primera parte, habitualmente, es la que menos rindo y la que menos avanzo. Porque las ideas no se me ocurren, porque estoy dando vueltas sobre una cosa y cambio una cosa y la vuelvo a poner en su lugar, y la cambio de nuevo y la vuelvo a poner en su lugar y no me decido. Entonces, de alguna manera, avanzo. Porque estoy cambiando esa cosa, ¿sí? Estoy cambiando esa imagen de lugar, o estoy poniendo una imagen y la reemplazo por otra, y la reemplazo por otra, y no me gusta ninguna, porque se ve que estoy, no bloqueado, sino todavía precalentando. Y si bien avanzo, si bien me estoy, como te digo, cambiando la imagen y demás, recién después de que finalicé el precalentamiento y que pude lograr ese enfoque total, que la solución aparece por sí sola. Que encuentro de alguna manera cómo enlazar una imagen con otra mucho más rápido de cómo lo hacía al principio. Al principio era como que todo me costaba muchísimo más porque estás todavía desconcentrado, porque estás todavía precalentando, porque no estás todavía del todo enfocado. Entonces, de alguna manera, al principio siempre, si bien avanzás, no avanzás todo lo que te gustaría o no rendís al 100%. Entonces es como que esa media hora del principio no la hubieses trabajado, ¿sí? Es por eso que la descuento, es por eso que te digo que es 1 hora, no cuento la hora del precalentamiento, no cuento la media hora del precalentamiento, no cuento los 15 minutos de distracción, obviamente, y tampoco cuento los 15 minutos que te costó volver a enfocarte en la tarea. O sea, fueron 2 veces 15 minutos, de alguna manera, ¿ok? Entonces tenés 1 hora menos, 1 hora menos, por el precalentamiento, por la distracción y demás. Y todo porque diste la posibilidad de que alguien te interrumpiera. Diste la posibilidad de que alguien te distrajera. Es necesario para ser del todo productivos, para ser un 100% productivos, para ser un 200, un 300 si querés de alguna manera. Para ser muchísimo más productivos es necesario que las horas, esto es tipo mindfulness, ¿sí? Las horas en las que estamos haciendo un proyecto, estamos haciendo el proyecto. Las horas en las que estamos trabajando, estamos trabajando. Las horas en las que estamos contestando mails. No estamos haciendo mil cosas a la vez. Porque además, ya lo hablé también en otro episodio, el cerebro no es multitask, no puede hacer 200 cosas al mismo tiempo. Si bien las hacemos, en realidad lo que estamos haciendo es en una fracción de segundo estamos terminando una cosa y empezando otra. Y después terminando eso y volviendo a iniciar la anterior. Y eso supone un gasto de energía exagerado, un gasto de energía innecesario. ¿Okay? Entonces, de la manera en la que mejor funcionamos y la manera de que más productivos somos es enfocándonos en una tarea sola a la vez. Y esa tarea no tiene que ser interrumpida por nada. Pero no tenemos tampoco ni que dar la posibilidad de que nos interrumpan, ¿sí? Es estrictamente necesario para poder terminarla, para poder hacerlo rápido, para poder que al final del día uno diga, sí, fui productivo porque hice todas estas cosas, porque no me distraje, porque no me distrajeron, porque no me interrumpieron, porque no di la posibilidad a que me interrumpieran, ¿ok? ¿Cómo se hace todo esto? Quizás antes era mucho más fácil que no nos interrumpieran, ¿ok? Pero, ¿por qué? Por el teléfono móvil, por el teléfono, por internet, por las notificaciones, todas esas cosas intrusivas que tenemos en el móvil. Por ejemplo, cada aplicación que instalamos enseguida nos pide autorización para mostrarnos notificaciones. No queremos notificaciones de nada. O sea, es lo ideal, ¿sí? Si vos querés tener notificaciones, perfecto. Tener notificaciones porque de alguna manera es tu teléfono, es tu vida y demás. Pero seguramente si estás escuchando esto es porque estás buscando ser más productivo. No hay notificaciones que valgan. No es necesario que te estén interrumpiendo a cada rato. ¿Ok? No sé. De alguna manera el teléfono móvil, no sé, se puede poner en vibrador, se puede silenciar, se puede apagar la pantalla, no sé. Lo ideal no es que lo pongas en vibrador. Porque de alguna manera, mientras estás trabajando, igual estás viendo, estás escuchando el teléfono. El teléfono cuando vibra hace un ruido muy especial sobre la mesa, que es imposible mantenerse ajeno a ese ruido. Entonces hay que eliminarlo también. Imagínate estar trabajando con el ordenador y en la mesa, al lado tuyo, al lado del mouse, está el teléfono vibrando. Lo ves. Lo ves y lo escuchás, porque prende luz y vibra contra la mesa y hace... Y bueno, entonces lo ves. Entonces eso ya te interrumpió, ya te sacó. Ya necesariamente tenés que ir a ver quién es. O lo viste, porque apareció en la pantalla. Entonces, ¿qué pasa? Pongámoslo en silencio. Perfecto, lo ponemos en silencio para que no vibre, ¿sí? No haga nada. Vemos la luz y ya nos distraemos. Porque nosotros tenemos una vista periférica. Entonces, por más que estemos concentrados en el ordenador, el teléfono lo vemos ahí arriba de la mesa que está haciendo lucecitas y que dice, nos llegó un mensaje o nos están llamando. Entonces, bueno, perfecto, lo damos vuelta. Lo damos vuelta y lo ponemos mirando para abajo, con la pantalla mirando para abajo, cosa de no escucharlo y no verlo tampoco. Eso es ideal. Para hacer eso directamente se puede apagar, ¿ok? O sea, no hay mucha diferencia entre ponerlo en silencio y dado vuelta que tenerlo apagado, porque no va a pasar exactamente lo mismo. ¿Sí? No, las personas que se quieran comunicar con nosotros no lo van a poder hacer. Los mensajes no van a llegar igual, porque no porque tengamos el teléfono apagado, los mensajes no van a llegar. Después, cuando lo encendamos, van a caer todos juntos. Entonces no vamos a perder nada. Entonces la diferencia entre tener el teléfono en silencio y con la pantalla para abajo, la diferencia con tenerlo apagado, yo creo que no es casi ninguna. ¿Okay? Sin notificaciones, en principio, antes de ponernos a trabajar. Esto es una cuestión de filosofía de vida, ¿ok? No quiero notificaciones, no quiero que me interrumpas lo que esté haciendo con nada que no tenga sentido, porque una cosa es que te envíen un mensaje y otra cosa es que te aparezca una notificación de que te hicieron un comentario en Facebook. Bueno, cuando mire redes sociales lo voy a hacer, pero no ahora que estoy concentrado en el diseño de esta página web. No me interrumpas por un comentario en Facebook que alguien puso jajaja. Ja, ja. No tiene ningún sentido que me suene el teléfono para avisarme que alguien puso jajaja, ja, ja. ¿Sí? O por lo menos en los horarios de trabajo. No lo sé. Obviamente cada uno es dueño de su vida y puede poner las notificaciones para lo que quiera, pero que sepa que no va a ser productivo porque va a estar trabajando y lo van a interrumpir a cada rato y después le va a costar volver a encontrar el foco, volver a precalentar, todo eso le va a costar tiempo y después, bueno, como te decía al principio, de 2 horas vamos a estar aprovechando una. Una de cada 2 horas que trabajemos es demasiado, es resignar demasiado tiempo. Y eso es habitualmente lo que hacemos y lo que hace la mayoría de las personas. Trabaja así durante el día y de este tema se pueden desprender muchísimo, porque a medida, otra vez, a medida que voy hablándote y a medida que voy contándote qué es lo que ocurre, se me van ocurriendo muchos otros temas, ¿ok? 2 horas nos proponemos para trabajar y usamos 1 hora de cada 2. Y esto estoy hablando de las horas de trabajo. Si le descontamos las horas que no estamos trabajando, si le descontamos las horas que estamos durmiendo, imagínate que estemos trabajando 8 horas. De 8 horas trabajamos 4. 4 son efectivas. Entonces, no podemos pretender ser demasiado productivas si de 8 horas usamos 4. Hay que desactivar cualquier tipo de distracción. Como te digo, esto antes no pasaba demasiado porque no existía el teléfono móvil. Entonces, ¿cuáles son las distracciones que nos quedan? Si tenemos una oficina y estamos solos en la oficina, perfecto, no hay ningún problema. Si compartimos la oficina, podemos cerrar la puerta. Y si necesitamos que nadie nos moleste porque tenemos secretaria, porque tenemos socios, porque tenemos gente que comparte nuestra oficina y demás, avisamos, podemos avisar, nadie se va a morir, nadie se va a enojar porque les digamos que no nos molesten durante una determinada cantidad de tiempo. ¿Okay? No sirve con ponerse unos auriculares nada más y que los demás nos vean que estamos escuchando música. Van a venir y nos van a interrumpir igual. Van a venir y nos van a quizás hacer una pregunta que no tiene demasiada importancia. Y te digo porque me ha pasado trabajando en un coworking, me ha pasado trabajando en mi casa. Esa es otra también, cuando uno tiene la oficina en casa. ¿Cómo hacer para que los hijos no te interrumpan, para que tu mujer no te interrumpa, sin ninguna mala intención, ¿sí? Pero, o sea, las personas de tu familia no tienen por qué saber lo importante que es lo que vos estás haciendo en ese momento. No tienen por qué saber la importancia vital que tiene lo que vos estás haciendo en ese momento o tus ganas de súper, hiper concentrarte en ese momento para que nada te distraiga y para poder aprovechar el tiempo al máximo y ser productivo al final del día. Nadie lo sabe. Por lo tanto, no cuesta nada informarlo. A tu mujer, a tus hijos, por favor, no me molesten en la próxima hora porque voy a estar haciendo tal cosa, voy a estar terminando tal cosa y quiero concentrarme. Te digo, a mí me pasó al principio, no lo entendían demasiado porque quizás a la persona que no le pasa, a la persona que no tiene una... O sea, en principio que no tiene muchas tareas, ¿sí? La persona que no tiene muchas tareas no tiene necesidad de... quizás preocuparse demasiado por la productividad y por organizar bien los horarios y demás porque tiene mucho tiempo libre o porque las tareas que hace no requieren demasiada concentración. Entonces, esas personas no nos entienden cuando nosotros les decimos que necesitamos concentración al máximo y no necesitamos interrupciones. Se creen como que, no sé, como que nosotros estamos creyéndonos que somos algo más de lo que somos. Entonces, cuidado, no hay que molestar al doctor. No. Estoy hablando de trabajo, estoy hablando nada más de que me dejes un poquito de tiempo para mí, sino un poquito de tiempo para dedicarme a mi trabajo y a mis cosas para poder terminarlas más rápido. Para poder terminarlas más rápido y para poder disfrutarla con vos de última, el tiempo que me va a quedar libre. Porque si tardo 1 hora en vez de 2, me queda 1 hora libre para disfrutar junto a mis hijos o junto a mi mujer o junto a mis amigos o lo que fuera. Entonces, teléfono, amigos, no me molesten porque... quiero tener 1 hora de más libre para estar con ustedes y no tener que trabajar esa hora. O sea, lo que puedo hacer en 1 hora no quiero hacerla en 2. ¿Se entiende? No quiero que nadie se enoje. No creo que nadie se enoje si uno se lo explica bien. Al principio, como te digo, las personas que no lo sufren, las personas que no tienen demasiadas tareas, las personas que no trabajan por cuenta propia, no lo entienden porque no lo sufren. Sufren entre comillas, ¿sí? Pero de alguna manera tienen que saberlo. No me molestes, por favor, por estos breves minutos, por estas 2 horas, no sé, lo que fuera, ¿sí? Se entiende más o menos la idea. Distracciones, no hay que darles lugar a que aparezcan. No es cuestión solamente de que, bueno, ojalá no me suene el teléfono. No, hay que bloquearlo por las dudas. O sea, yo en este momento, sabes que estoy grabando esto con mi teléfono móvil. Y hay una especie de opción, por lo menos en los teléfonos Android, que no solamente puedes poner el teléfono en mudo, no solamente puedes poner el teléfono en vibrador, no solamente puedes poner el teléfono en modo avión para que no entre ninguna conexión, sino que hay un modo no molestar. Ese es el modo que uso yo, no uso el modo avión. O sea, las notificaciones entran, los mensajes entran, las llamadas entran, pero no interrumpen lo que yo estoy haciendo. no interrumpe lo que yo estoy haciendo porque en realidad está todo en silencio. Ese es lo importante del modo no molestar. Que se produce todo, se sigue produciendo todo igualmente, el teléfono sigue trabajando de la misma manera, pero en silencio. Entonces yo no me entero, no me interrumpe la grabación en este momento que yo estoy justamente con el teléfono en la oreja hablándole al micrófono. ¿Ok? ¿Se entiende más o menos la idea? Desactivar distracciones, no podemos darnos, pero ni la más mínima posibilidad de que alguien nos venga a sacar de foco, ¿sí? Cualquier cosa me preguntas.